Juraste por Dios, tú sabes que todo es mentira, que todo se olvida cuando no existe el amor. Ay, mi amor, ¿qué es lo que has hecho? Ay, dolor aquí en mi pecho. Soledad de mí, soledad sin ti, yo ya no puedo. No, no puedo más vivir. Soledad de mí, soledad sin ti, yo ya no puedo. No, no puedo más vivir. Puedo más vivir.